Aquí empieza el pintalabios, el tiempo para el rock and roll en la sintonía de Alavedi Ratia. You broke my heart when you come home with somebody else's lipstick on. Saludos a todo el personal, estamos hoy el 17 de marzo del 2012 y venimos aquí como todos los sábados de 5 a 7 de la tarde dispuestos a subir un poquito el nivel de rock actividad de esta emisora. Tenemos un teléfono, el 120-720 con el 945 por delante al que puedes llamar para lo que quieras. Y dos páginas web, www.alavedi.org y www.elpintalabios.com. También para lo que quieras, escuchar esta radio, este programa, enterarte de las canciones que ponemos, de los conciertos que hay en Vitoria, Gasteiz y aledaños y muchas cosas más. Ya sabéis que la repetición de este programa es los lunes de 2 a 4 de la tarde y que también en la Iruñería nos pueden escuchar los domingos de 1 a 3 del mediodía y de 8 a 10 de la noche. Así que saludos a todos. Sí, señor. Bueno, el programa de hoy en principio, pues teníamos, bueno, no sé si previsto del todo, ¿no? Teníamos intención de hacer una entrevista con Leiva, que como sabéis tiene hoy... concierto aquí en Gasteiz, en la sala Jimmy Jazz. Estará pues eso, a partir de las 9:30 presentando su primer disco en solitario, Diciembre, que luego escucharemos, pero no va a poder ser. Parece ser que ha habido algún problemilla, han llegado un poquito más tarde de lo que esperaban y entonces pues no se van a poder acercar aquí pues para charlar un poco de este disco. De cualquier manera, sí que han tenido el detalle, bueno, de dejarnos pues 5 invitaciones dobles para el concierto de esta noche, pues para sortear aquí. El asunto va a ser sencillo, no tienes más que llamar por teléfono, no al que hemos dado en la ahora mismo en la entradilla, el 120-720, sino que si os podéis tomar nota, pues os vamos a dar otro número, que es al que tenéis que llamar. Pues si queréis eso, iros con un colega o novia o novio o lo que sea, o primo, al concierto de Leiva esta noche en el Jimmy Jazz. El teléfono lo vamos a repetir más veces a lo largo del programa, pero bueno, lo decimos 644-18-16-10. Simplemente llamar, dejar aquí vuestros datos y tendréis, como digo, pues dos entraditas gratis. Luego repetiremos y pues nada, vamos a hacer un programa estándar, pues haremos efemérides, conciertos que hemos visto, daremos un repaso a lo que fue en cuestiones rockeras el año 1985 y pues hablaremos de los conciertos que hay previstos para próximos días y pondremos novedades hacia el final del programa. Así que si después de todo este rollo ya estamos preparados, Fernando, sí, pues ok, empezamos. Gotta say, sound of this is true. Masterpiece alive. I have my style. Bueno, pues hemos empezado con esta directa canción, eran Boomer, desde Madrid. Esto es de data del año 2005, de su disco That's the Way It Is, se llamaba A Half of Myself. Luego cerraremos con ellos el programa. Y nos vamos con las efemérides. Tenemos aquí una atrasada ya de hace algún tiempo, que se trata del que fuera batería de NRBQ, New Rhythm and Blues Quartet, y es Tom Ardolino, pues que falleció el 6 de enero de este año. Bueno, pues de una enfermedad con complicaciones con la diabetes. Este hombre no fue el primer batería en RBQ, sino que, pues eso, allá por el año principios de los 70, pues él era muy fan de la banda y, bueno, pues tocaba la batería y tal. Y en uno de los conciertos de NRBQ, pues el batería que tocaba entonces, Tom Staley, pues no quiso salir a tocar el bis, ¿no? Y entonces se apuntó rápidamente Tom Ardolino y pues lo hizo tan bien que al año siguiente lo incorporaron como batería. Tom Staley dejó la banda y se quedó Tom Ardolino pues hasta el final de la banda. Luego ya sabéis que ha habido algún regreso, no con todos los componentes y tal. De hecho, tuvimos ocasión de verles aquí en el Askena Rock Festival. Bueno, escuchamos una canción de NRBQ con Tom Ardolino y a los tambores. Esto se llama 12 Bar Blues. Bar Blues del disco Grooves in Orbit del año 88 de NRBQ, New Rhythm and Blues Quartet. Era para recordar, pues eso, el fallecimiento el pasado enero de su batería Tom Ardolino, que murió con, pues eso, con 56 años. Bueno, y la segunda efeméride del día de hoy, efemérides, Nos lo vamos a dedicar a nosotros mismos, Fernando. Sorión, José Luis, claro que sí. Señor, que por estas fechas cumplimos 14 años aquí, dando la vara, los tíos de la vara. Ya nos ha salido el bigotillo ese de adolescentes. Señor, estamos llegando a la adolescencia. Ahí estamos. Empezamos ahí, pues eso, a mediados de marzo del año 98 y aquí seguimos todavía. Así que nos vamos a poner una canción y vamos a proceder a tomarnos un chupito a nuestra salud. Y nada, pues también agradeceros a la gente que escucháis, pues eso, que sin vosotros esto no sería nada. Esto es la audiencia, sois lo mejor, ya lo sabéis. Es lo que se dice, ¿no? Así que vamos a escuchar a Pierce Tarrows, pues ya sabéis, el matrimonio Cole, después de una larga carrera con Dead Moon y con otras bandas anteriores, a los que nos une, pues en fin, una cierta amistad. Pues eso, vamos a poner una canción que tocaron en directo en una emisora de Portland, en concreto en la KBOO, en el año 2007. Esto se llama Caroline. Bueno, pues ahí están Pierce Tarrows, esto se llama Caroline, como digo, en directo en la emisora KBOO de Portland en el año 2007, y ha servido esto para felicitarnos a nosotros mismos por nuestros 14 años aquí en el Pintalabios. Voy a recordar que tenemos 5 invitaciones dobles para el concierto de esta noche en el Jimmy Jazz de Leiva, presentando su disco Diciembre. Voy a repetir el teléfono al que tenéis que llamar, que no es el habitual porque lo tenemos fuera y no podemos salir a cogerlo. Y entonces os damos una línea interior que es el 644-18-16-10. 644-18-16-10. Simplemente llamar y dejar vuestros datos y tendréis dos invitaciones para el bolo de esta noche de Leiva. Pues eso, que trae una completa banda con sección de vientos, con Sara Íñiguez haciendo coros, en fin. Y dicho esto, pues nos vamos con los bolos que hemos visto estos últimos 7 días. Vamos a empezar pues con el que vimos precisamente en el Jimmy Jazz el pasado sábado. Tuvimos aquí a la gente de Junk Band locales de aquí de Vitoria, que fue una agradable sorpresa para nosotros. Y tuvimos también a Travis Good de los Sadies, que no fue sorpresa, sino que fue confirmación de lo que ya sospechábamos, que hicieron un concierto increíble. Vamos a empezar pues escuchando a la Chunk Band, que hicieron un bolo pues para abrir para los Sadies, pues que estuvo muy bien. ¿Le podemos poner alguna pega? Que somos especialistas en eso nosotros. A mí la verdad es que me gustó mucho. No vi las primeras canciones que interpretaron allí sentados, pero luego tuvieron un momento ahí álgido, ¿no? El momento de levantarse y hacer un set eléctrico. Quizás estuvieron muy bien las dos primeras canciones que hicieron de esa manera, ¿no? Luego bajaron un poquito ahí, hicieron una ahí un poquito más lenta, que quizás igual había que ponerla en otro sitio del repertorio, ¿no? Que nos bajó un poco los ánimos. Bueno, esto es una opinión como todo. Pero la verdad es que estuvo bien rico, ¿no? Sí, además de cualquier forma, lo que pudimos ver es pues eso, un grupo de amiguetes que disfrutan tocando, que además tocan cada uno varios instrumentos porque se los intercambian, cosa que eso en cuanto crezca un poco, pues puede dar muchísimo de sí en cualquier concierto. Y la verdad que es agradable ver a gente que ves por la calle, ¿no? O en los bares o tal, y que haga estas cosas, ¿no? A mí me gustó bastante. Sí, señor. Vamos a escuchar una de las canciones que nos interpretaron aquí en directo, que tuvieron además eso, la delicadeza de acercarse ahí con sus guitarras, mandolinas y violín, y percusión también, y hacernos aquí un par de ellas en directo. Escuchamos Holy Dive. My dealer had the devil's form. Anton Cameron, Urchidani y Edu de Junk Band haciendo este Holiday en directo aquí en el estudio del Pintalabios. Como digo, pues eso, les seguiremos la pista. Y luego, bueno, salieron los 80s y estuvieron, en fin, aquí ya sabéis que somos muy fans, pero bueno, la verdad es que dieron una lección ahí de elegancia, de tocar bien, son musicazos y... Y la verdad es que estuvo muy bien, ¿no? Hubo una buena entrada y pues nada, lo pasamos muy bien allí todos. Traían pues un disco pues que han reeditado. Es un disco de unas sesiones del año 99 que incluye dos discos, ¿no? El Pure Diamond Gold y el 7 O'Clock Chicken. Eso lo traían como novedad. Y bueno, vamos a escuchar dos de sus clásicos de directo, porque bueno, el último disco de Darker Circles pues ya lo hemos escuchado hasta la saciedad, así que oímos, por oír dos canciones diferentes, que vamos a poner dos, sin que sirva de precedente. Vamos a empezar con el Higher Power, que es un momento ahí de violín, que es una tradicional que ellos han arreglado así. Vamos a escucharla. Bueno, a Fernando le gustaron tanto los Sadies que... Que quiero escuchar tres. Ha incluido no sé, uno más, tío. Sí, no sé cómo no lo habéis pillado todavía, pero... Bueno, entonces, ¿qué dices? ¿Vamos con la segunda y luego ponemos la primera? ¿Cómo era? Pues nada, escuchamos ahora ese violín... Espera, ¿eh? Espero. Estoy aquí esperando tranquilamente. Que le ha hecho efecto el chupito a Fernando ahí. Bueno, ya no estamos acostumbrados, solo tomamos cerveza con gaseosa a estas horas. Mira, José Luis, no ha sido eso. Lo que pasa que las pistas de este disco, o sea, están ahí confusas en la primera canción. Entonces no es lo mismo la cuarta que la quinta, etcétera, etcétera. Y esto es vinilo, no es CD. Sí. Riguroso. Creo que habré acertado ahora. Probamos a ver. Vamos a ver, venga. Venga. Seems to overcome. There's a higher power who's faithful and when things is done. There's a higher power. Then why ask men to help me through? There's a higher power. They're helpless buildings just like you. There's a higher power. So sing and shout and walk and talk and there's a higher power. Lay down your soul 'cause Jesus bought it. There's a higher power. Power. Bueno, ahí estaba, el Higher Power. ¿Os ha gustado el 2x1? ¿Eh? Sí, pues, ¿cómo se llamaba la otra? Pues la primera es que había que escucharla, porque con este título es así, Only Good One. Uh-huh. Sí, o sea que... Bueno, y vamos con la tercera ya, el Tiger Tiger, que es otro momento también álgido, los conciertos de Sadies, que hacen el intercambio de mástiles de guitarra y tal, que siempre queda bien. Vamos a oír el Tiger Tiger. Tiger Tiger eran los Sadies y pues nada, que son muy grandes. Nos vamos ahora con Sharon Jones. Sharon Jones, que ha estado de gira estos días y bueno, pues yo por razones de trabajo el martes, ¿no? Pues fui a Madrid y mira, dio la casualidad de que tocaba esta mujer, tenía el último día de gira allí en Madrid y tocaba además en un sitio bastante curioso, el Teatro Circo Price, que en su momento pues fue un sitio muy histórico, como sabéis, las matinales del Price, y bueno, pues ahora está remodelado, lo han dejado muy bonito, en forma pues eso de circo, pues redondo, con gradas y una zona abajo pues para ver de pie, y bueno, La verdad es que estuvo muy bien. Yo me enfadé un poco porque, bueno, pues eso, como llegué justo de tiempo, pues estaban vendidas todas las entradas de abajo y me tocó allí, pues en el tercer gallinero. Que bueno, pues a mí me gusta ver de cerca, pero bueno, pues tuve otro punto de vista que, bueno, resultó curioso, ¿no? Ver desde arriba ahí a toda la banda. Y bueno, pues en este bonito sitio. La verdad es que estuvo tremendo. Yo era la tercera vez que veía a esta mujer y pues ha sido la más cañera. No sé si es porque era el último día de gira, porque la verdad es que lo dio todo ahí. Estuvo bailando ahí la hora y media larga que hizo de concierto, hora y tres cuartos más o menos. Pues eso, esa especie de danza africana que hace desde el metro y medio de esta mujer. Pero bueno, que contiene una gran energía, más que todo el resto de la banda juntos, que tocan muy bien, pero son tan cool que, vamos, ni se despeinan. En cambio ella, como digo, es, en fin, toda energía. Pues presentó allí su último disco, Soul Time, y hizo pues un repaso por su carrera, sus canciones más célebres, hizo un... pues un homenaje a las últimas divas desaparecidas, Amy Winehouse, Winnie Houston, Etta James y su madre, que también ha debido fallecer no hace demasiado tiempo. Un homenaje que empezó, pues eso, siendo un homenaje y acabó siendo una especie de parodia. Yo no lo entendí muy bien porque mi dominio del inglés no es precisamente dominio, pero fue muy divertido. Y nada, pues vamos a escuchar una canción de Sharon Jones, de su último disco, como digo, Soul Time. Esto se llama New Shoes. Bueno, pues ahí estaba Sharon Jones con este New Shoes. Y nos vamos ahora con Disolventes. Fer. Pues sí, yo me fui el jueves a la sala Ibu Watts, que, bueno, si hay algo que decir de esta sala es que cada vez programa más y yo creo que dentro de poco le van a faltar días de la semana para hacer cosas, porque, bueno... A empezar a hacer mañana y tarde ya, ¿no? Sí, es que lo de las matinales, las tardes, y no sé si van a tener suficiente tiempo para hacer todo lo que quieren. Realmente hay que aplaudirles todo lo que hacen porque, bueno, es un placer tener cualquier día de la semana algo para ver ahí en una sala pues pequeñita, pero en la que nos juntamos pues gente aficionada, ¿no? Y eso es lo que ocurrió el jueves. Era un concierto gratuito que siempre ayuda a que haya un poquito más de gente, pero no por ello el grupo pues es mejor o peor, ¿no? Y ahí estaban Pello a la batera y sus dos compinches, pues haciendo un punk rock, vamos a decir clásico, ¿no? Sin descubrir nada a nadie, pero pues eso, con mucho carácter. Con ganas, van a grabar ahora pues un, pues no sé si se saldrá como disco o qué, o intentarán al menos, pero sí que se van a meter al estudio. Y bueno, decir del concierto pues que en un momento invitaron a que subiera una amiga suya a cantar a las voces, Laura, y la verdad, bueno, pues que estuvo muy bien, hicieron dos versiones de Revolver y de Juliette Lewis and the Lisk, que pues es lo que vamos a escuchar, porque ya os digo, Disolventes tienen algo en MySpace, grabado en directo, que no se escucha muy bien, como para poneroslo ahora en la radio, y bueno, pues a la espera de que hagan esa grabación y vengan aquí a presentarla, pues escuchamos a Juliette y la canción You're Speaking My Language, que es la versión que hicieron. This one goes out to the entire world. That's right. Haciendo este You're Speaking My Language, baby. Bueno, nos vamos con uno último, concierto de Xavier Montoya, que esto, bueno, pues no nos entró la semana pasada por cuestiones de tiempo, que tuvimos varias entrevistas y mucho follón aquí en el programa. Y pues lo hemos dejado para hoy. Esto creo que fue el domingo, día 4, en el Ibú. Yo la verdad es que a este hombre, bueno, pues no le he seguido la carrera musical, sí que le vi hace muchos, muchos años, pues con Erchainak, porque este fue fundador de Erchainak, este hombre, y sí que le vi, pues creo recordar en el claqué, tocando ahí con la primera formación de Erchainak, todavía sin Gary y Champi. Y luego, bueno, pues él ha seguido una carrera pues más orientada hacia la literatura, aunque ha ido pues haciendo sus discos, pues más funkies o más, en fin, de otro tipo. Y bueno, pues se presentó aquí con una formación de guitarra, un muchacho que tocaba guitarra y teclas, una violonchelista y él a las voces. Y bueno, a mí lo que más me gustó del concierto fue el chelo, sin ninguna duda. Y realmente no hace una música de fácil asimilación, aunque hay que decir que Yo después de tanto tiempo pensaba que había aprendido a cantar un poco y me pareció que no demasiado, francamente. De esto dicho desde el respeto, pues que, en fin, Xabier Montoya es un hombre importante aquí en la cultura vasca. Vamos a escuchar pues una de las versiones que hizo hacia el final, pues imagino que eso, recordando ahí su pasado pseudo-punk. Hice una canción de los Clash, el Guns of Brixton, que vamos a escuchar en una versión pues que está incluida pues en un recopilatorio de bandas de rockabilly británicas haciendo canciones de los Clash. Oímos el Guns of Brixton. When they kick at your front door, how are you gonna come? With your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law breaks in, how are you gonna go? Shot down on the pavement or waiting in death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to, whoa, the guns of Brixton. The money feels good, your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven as in hell. Sun. The game is called surviving, like the end of the harder they come. You know it means no mercy, they call him with a gun. No need for the Black Mariah, goodbye to the Brixton Sun. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to, whoa, the guns of Brixton. At your front door, how are you gonna come? With your hands on your head or on the trigger of your gun? Guns of Brixton, para ilustrar este comentario del concierto de Xabier Montoya, que sí que tiene sus seguidores aquí, porque la verdad es que había bastante afluencia para un domingo. Vamos a recordar una vez más que tenemos 5 invitaciones dobles para el concierto de esta noche de Leiva en el Jimmy Jazz a partir de las 9:30, presentando su disco en solitario Diciembre. Bueno, Leiva no hay que explicar quién es, ya sabéis, es el 50% del grupo Pereza, pues que se han decidido tomarse un descanso y van a grabar. Bueno, de hecho, Leiva ya ha sacado su disco hace un tiempo y Rubén pues lo va a sacar inminentemente. Hoy, como digo, viene a presentarlo aquí en directo con banda, con sección de vientos, con Sara Íñiguez haciendo los coros, y tenemos, como digo, 5 invitaciones dobles. Que puedes conseguir pues simplemente llamando a este número que te vamos a dar a continuación y dejando tus datos. El número es 644-18-16-10. Lo repito una vez más, 644-18-16-10. Seguimos, vamos a dar un repasillo a lo que fue el año 1985 en cuestiones musicales. Vamos a empezar con las bodas. Billy Joel se casó este año 1985 con Christine Brinkley. Bruce Springsteen se casó con la actriz y modelo Julianne Phillips en Oregón. Y Madonna se casó con Sean Penn en Hollywood. Hubo fallecimientos también este año 1985. Falleció Ricky Nelson, su novia Helen Blair y cuatro miembros de su banda. Y el ingeniero de sonido se estrelló su avioneta en Texas, camino de un concierto en Alabama. También falleció Ian Stewart, que era, pues, como sabéis, pianista directo de los Rolling Stones y fue de un ataque al corazón. Tenemos ahí a Fernando con el teléfono y en cuanto acabe, pues vamos a escuchar una canción de los Stones que se llama She's a Rainbow y que pertenece a su disco del año 67, Their Satanic Majesties Request. Así que vamos con ella, con los Rolling Stones. We'll be right back. estaban los Rolling Stones con esta bonita canción, She's a Rainbow. Seguimos con noticias del año 1985. Se creó un nuevo epígrafe en los premios Grammy, que fue la categoría Mejor Artista Reggae. Y este año pues la ganó Jimmy Cliff por Reggae Night. También este año 5.000 emisoras de radio emitieron simultáneamente el single We Are The World. En cines se estrenó Desperate Seeking Susan, Buscando a Susan desesperadamente, con Madonna y Rosanna Arquette. Y se celebró en el estadio de Wembley el mayor concierto hasta esta fecha, el Live Aid. Como sabéis, promovido por Bob Geldof y retransmitido a todo el mundo. Tocaron, entre muchos otros, pues los Who, que reaparecieron para este concierto. A ver si entiendo esto que he escrito yo mismo, que lo tengo complicado. Esto se celebró en, aparte de en Wembley, pues en el JFK Stadium en Filadelfia. Y allí, pues, por ejemplo, Phil Collins tocó en los dos estadios, en Wembley y en Filadelfia, trasladándose de uno a otro en Concord. bueno, esto era pues para recaudar dinero contra el hambre en Etiopía, este concierto, aunque Bob Geldof confesó después que más de 50 millones de libras de la recaudación pues se esfumaron ahí, no se sabe muy bien cómo. Más noticias de este año. Michael Jackson compró los derechos de las canciones de los Beatles por 34 millones de libras. Los Clash se separaron y Run DMC editaron King of Rock este año 1985. Y más cosas, Dusty Hill, el bajista de ZZ Top, se disparó accidentalmente en el estómago. Y ya llegamos a los número uno de este año, que, en fin, por citar alguno, había cosas peores todavía. Pues estaba Madonna con el Material Girl, aunque nos vamos a quedar pues aprovechando aquí el disparo accidental este de Dusty Hill de ZZ Top, pues con una canción de estos tejanos, que va a ser Party on the Patio. Shouldn't, but I thought we could. Knew it wouldn't be hard to slap to the back or fall on. Bueno, ahí estaba, la fiesta en el patio, party on the patio, eran ZZ Top y con esto damos cierre al año 1985, la semana que viene 1986. Bueno, nos queda todavía alguna invitación doble para este concierto de Leiva en el Jimmy Jazz esta noche a partir de las 9:30, así que puedes llamar, vamos a repetir el teléfono una vez más, que sé que es un poco complicado, pero es el que tenemos para recibir estas llamadas. 644-18-1610, 644-18-1610. Parezco un poco Jorge Javier Vázquez este con lo de manda un mensaje. Sí, sí, no sé, parece que estás haciendo un anuncio de Actimel o algo así. Bueno, además, bueno, nos ha llamado un chico que no sabemos su nombre, ¿no? Que se ha cortado el teléfono, así que bueno. Tiene... Sí, que lo intente de nuevo, es que nos gustaría que se las llevara él. Sí, señor. Bueno, pues nada, seguimos, nos vamos a ir con un instrumental un poco largo, hay que decirlo, es de unos 7 minutos. Así pero... que aprovechar para llamar, sí, es buen momento. En fin, va a ser el maestro Lynn Roy en un disco que hizo en el año 97, Shadow Man, después de un montón de tiempo sin hacer discos con material nuevo, y es la canción que lo abre, que como digo merece la pena. Se llama Rumble on the Docks. We'll be right back. Bueno, ahí estaba Lynn Ray con este Rumble on the Docks. Ahí desarrollo largo, pero merece la pena. De su disco Shadow Man del año 97, que poco después de esta fecha tuvimos ocasión de verla en directo ahí en Vergara. Concierto histórico. Bueno, nos vamos con los bolos que hay para estos próximos días. Empezamos con hoy, sábado 17. En el Ibú, aquí en Gasteiz, tenemos a partir de las 8 de la tarde Sanford Music Factory y Laramie Rock. También estarán hoy sábado 17 en el Anchoqui de Bilbo, Seafold y Maja. A partir de las 9 y media, además, celebrando el Día de San Patricio, St. Patrick's. Más cosas en el Anchoqui de Bermeo. A partir de las 10 de la noche están Anai... No entiendo mi letra, tú. Anaya Rebak y We Are Standard. Y aquí en Gasteiz tenemos también más cosas, aparte del concierto este de Leiva que te venimos anunciando. Pues están en Gel Dorado, Tagada Jones, que vienen de Rennes, Ratzinger, que vienen desde Bilbao, y Nucor de aquí de Gasteiz. También va a haber bolo en la sala de Group, lo que era el Elefante, hace un montón de años, aunque ha sido más cosas. ¿Qué ha sido? Kimbara, bueno, no sé. Total, que tocan hoy los locales Con Gluten y Ofunquillo. Esto será esta noche, sábado 17. Y sábado 17 también en Getxo, en el Arachu Carrain. Pone aquí, van a estar Xavi y Peti presentando pues su disco que ya hemos escuchado aquí, pues yo creo que entero, pero hoy vamos a escuchar una más. Esto será a partir de las 10 y lo que oímos se llama I Never Cared For You, que es una canción original de Willie Nelson. The sun is full with ice and gives no warmth at all. The sky was never blue. The stars or raindrops are till for a place to fall. And I never care for you. The sun is full with ice and gives no warmth at all. The sky was never blue. The stars or raindrops are till for a place to fall. And I never cared for you. I know you won't believe these things I tell you. No, you won't believe. Your heart is bare for one old man we like to you. Your mind cannot be seen. Things on what I say to you. Hello, you're that mean. So how we heard a statement far from true. Listen to me and don't believe. The sun is full with ice and gives no ground at all. The sky was never blue. The stars or raindrops are searching for a place to fall. And I never cared for you. With ice and gives no warmth at all. The sky was never blue. The stars or raindrops searching for a place to fall. And I never cared for you. And I never cared for you. And I never cared for you. Bueno, ahí estaban Xavi Petty con esta estupenda versión de I Never Cared For You de Willie Nelson, ¿no? Están tocando hoy en directo en Getxo a partir de las 10, además por la patilla, en el Arachu. Más cosas, para mañana domingo 18, aquí en el Ibu en Gasteiz a partir de las 8 y media, están Neptune y Pájaro 1 y Pájaro 2. Más cosas, para el domingo 18 también en el atrio de la Lóndiga y gratis van a estar Freedom, que es una banda de gospel, soul, que pues serán americanos o algo. Y la verdad es que no hemos buscado nada de ellos para escuchar, porque tenemos una banda en Madrid que se llama Freedom, que es la banda de Manolo Benítez, que fue guitarrista de Los Enemigos, como sabéis, y nos va a venir al pelo para celebrar el Día de San Patricio, aquí también un poquito, St. Patrick's, con este clásico irlandés pues que hicieron célebre Thin Lizzy y que Freedom adaptaron al castellano en esta estupenda canción, Whisky en una jarra. Y brindaré por ti, y brindaré. José Luis, hemos traído whisky, pero no tenemos jarra. No, ¿qué hacemos? Tenemos vasitos que, bueno, a nosotros ya nos puede, puede valer, ¿no? Sí, señor. Bueno, ahí estaba. Whisky en una jarra, la adaptación de Freedom, la banda de Manolo Benítez, guitarra de los enemigos, pues de este clásico irlandés que hicieron célebre Thin Lizzy. Esto nos servía, bueno, pues para felicitar el Día de San Patricio, St. Patrick's, a todos los irlandeses y los que no sean también, y los fans del whisky. Y bueno, pues eso, que actúan unos individuos, se llaman Freedom, tienen el mismo nombre, pero no tienen nada que ver con estos que hemos escuchado en el atrio de la Alhóndiga en Bilbao gratis, haciendo pues cosas de gospel y soul. Más cosas, para el martes 20 en el Teatro Campos de Bilbao van a estar los Flying Pickets, que es una banda vocal de británica que llevan ahí dándole a esto desde el año 82 y que normalmente pues hacen versiones de canciones bastante tópicas, de mainstream, pero cuando eligen bien, buen material, pues les salen cosas tan bonitas como esta que vamos a escuchar, que es el Sunny Afternoon de los Kinks. The tax man's taken all my dough and left me in my stately home, lazing on a sunny afternoon, and I can't sell my yacht. He's taking everything I've got, and all I've got. Sunny afternoon. Save me from this squeeze. I've got a big fat mama trying to break me. Trying to break me. And I love to live so pleasantly. I live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon. Summertime. My girlfriends are gone off with my car and gone back to her mountain park, telling tales of drunkenness and cruelty. And now I'm sitting here, a sipping at my ice cold beer, gazing on a sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. You give me two good reasons why I ought to stay. 'Cause I love to live so pleasantly. I live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in summertime. In summertime. Time. Save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. Trying to break me. And I love to a little pleasantly. I live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in summertime. In the summertime, y'all. Hey! Tax man can take my car, take my boat, take anything. I don't care, my girl is gone. I got no money in my pocket, I'm just lazy. Bueno, ahí estaba pues la lectura vocal, como habéis escuchado, del Sunny Afternoon de los Kinks, hecha por Flying Pickets, que están cantando en directo en el Teatro Campos de Bilbao el próximo martes, día 20, a partir de las 20 horas también. Más cosas, nos vamos con el miércoles 21, Doctor Deseo en la Riega de Bilbao a partir de las 10. El miércoles 21 también va a estar John Cale en la BBK de Bilbao a partir de las 8 de la tarde también. Y el miércoles 21, por fin, vuelve Jonathan Richman al Anchoqui de Bilbo. Tendrá fecha también el viernes 23 en Zarauz, en el Izardi Anchoqui de Zarauz. Ahí estará acompañado por una Snoga, esto será a las 10. Y vamos a escuchar a Jonathan Richman que, bueno, a los que lo hayáis visto, pues no os tengo que decir nada, pero a los que no, antes de morir hay que verle a Jonathan Richman. Sí o sí. Vamos a escuchar a este hombre haciendo The New Teller. Well, everybody in the bank line knows that I got a crush on the new teller. It's plain as day, I might as well tell her. She looks my way and she knows quite well her. Well, everybody in the other lines, they smile at me the way I'm blushing. I let them pass me 'cause I'm not rushing. I got a crush on the new teller. She looks at me and she knows. There's only three in the other lines. In my line, well, I count 11. Well, that's fine, 'cause I'm in heaven. And I got a crush on the new teller. And she looks at me and she knows. Let's go. Ya está, Jonathan Richman desde Boston, histórico donde los haya, en fin, con los Mother Lovers y luego en solitario viene con su batería y bueno, pues hará un concierto estupendo. Estará, como decía, el miércoles 21 en el Anchoqui de Bilbo y el viernes 23 en el Lizardi Anchoqui de Zarauz junto a Unas Noga. Del miércoles nos vamos, ¿a dónde? Pues al viernes 23... con Stacey Collins, esta cantante y armonicista que tuvimos ocasión de ver ya pues, el año pasado. Aquí, súper recomendable. Vamos a escuchar una canción del disco que vino a presentar, Sometimes Yakora, y del que extraemos esta canción, Lend the Devil a Hand. Oh, I swore I was never coming back again. I can think of Bueno, ahí estaba Stacy Collins. Esto se llama Lend the Devil Hand y está tocando pues el próximo viernes 23 en la Esquena de Bilbo. Y bueno, con esto hemos terminado el repasillo a los conciertos, exceptuando pues el de hoy, que te estamos dando aquí la chapa toda la tarde. Pues ya sabéis, Leiva, la mitad de Pereza, pues que ha hecho disco en solitario. Diciembre se pasó todo el año 2011 grabándolo. Y hoy viene a presentarlo aquí al Jimmy Jazz. Tenemos todavía, nos queda alguna invitación doble. Si quieres llamar a este número de teléfono que te vamos a decir a continuación, 644-18-16-10. Simplemente llamas, dejas tus datos y tienes una invitación doble para ir por la patilla a este concierto. Vamos a escuchar a Leiva, pues eso, su disco de diciembre, la canción que más nos ha gustado en principio, que se llama Miedo. No me dejes pasar, te puedo lastimar. No confíes en mi interior, soy un depredador. Un impulso vital, una mirada espacial. Me atropella sin corazón, en toda la razón. No te ensañes conmigo, no decidas por mí. No te agarres a mi cuerpo que te crece la nariz. Tengo miedo, miedo, miedo, miedo. No me gusta pensar que te tengo miedo. Pero tú, por favor, no me tengas miedo. No me dejes hablar. Lo que es mejor, todo es ciencia ficción. Y en la recta final bailaremos igual, como dice nuestra canción. Guárdalo con amor. No te ensañes conmigo, no decidas por mí. No te agarres a mi cuerpo que te crece la nariz. Tengo miedo. Con este miedo incluido en su disco de diciembre, que vendrá a presentar esta noche al Jimmy Jazz aquí en Gasteiz, pues eso, con Superbanda y con Vientos, ya he dicho, y Sara Iñiguez a los coros. Sara Iñiguez, bueno, más conocida por estos lares como Rubia, que esta mujer además hizo un libro, ahora que recuerdo, de gastronomía rockera. Invitó ahí a varios, a varias estrellas de... del rock, pues para que les prepasen sus platos favoritos y les dejasen las recetas. Bueno, Total, esta noche, en el Jimmy Jazz a partir de las 9:30. Y nada, esto 15-18 minutitos que nos quedan, pues vamos a poner alguna novedad. Vamos a empezar con Black Keys, con su disco El Camino, y hoy escuchamos la canción que se llama Goal on the Ceiling. Black Keys con este Goal on the Ceiling de su disco El Camino, súper recomendable. Bueno, nos vamos a ir ahora a la disco un poco. Nos vamos a ir con un par de DJs que aquí la verdad es que no nos hacen mucha gracia, básicamente por la competencia. Eso, en principio, vamos a escuchar a Úrsula Mil, pues que es el alias de un DJ de Brooklyn que se llama Alex Jimeno y que ha hecho un disco. Pues eso, con bases y todo este rollo que hacen los DJs, pero que, en fin, que mola, ¿eh? Está bastante guitarrero. Y bueno, vamos a escuchar la canción que lo abre y le da título además al disco, se llama Mondo Bellondo. Bueno, pues ahí estaba este Mondo Biondo de Úrsula Mil, el alias de Alex Jimeno, DJ de Brooklyn. Y nos vamos con otro, este más famoso todavía, Bob Sinclair, que es de la pandilla de David Guetta y todos estos, que aquí no conocemos más que así de oídas muy lejanas, pero que hace aquí un remix de un tema de Lenny Lovis que está muy bien, como vais a escuchar. Esto se llama Tennessee. Takes my breath away, but I'm not living, I'm not living the way I ought to be. Check it out, there's surely something missing. I got to move on before I hit the ground. To Tennessee. Chasing the rainbow, shooting for the moon, aiming much too high, getting so confused. I'm all out of luck, I'm all out of love. Guess what? I've just had enough. Now my western tears remind me of my home, and my western heart reminds me of. To Tennessee. Bueno, pues ahí está Bob Sinclair con este Tennessee, original de Len Lovitch. Esto parecía un poco la batidora pintalábica, ¿eh? Bueno, momentos discotequeros aquí para cerrar el pintalabios del día de hoy. Nos quedan 3 minutos y medio. Si quieres, la última invitación doble que tenemos para ir a ver a Leiva esta noche en el Jimmy Jazz. Así que puedes llamar al 644 18 16 10. 644 18 16 10. Nos dejas tus datos y tienes una invitación doble para ir por la patilla de este bolo. Y nada, pues cerramos como hemos empezado con Boomer. Y será hasta la semana que viene aquí en el Pintalabios. No os olvidéis de disfrutar de la música en directo. La canción que vamos a escuchar se llama What You Play. Y hasta la semana que viene. Agur. Agur.